¿Sabe usted cuál canto cristiano se entona unas 10 millones de veces cada año y del cual se han hecho como unas 6,000 grabaciones diferentes a la fecha? Lo cantan por igual cristianos y no cristianos. Incluso se lo ha entonado en ceremonias de Juegos Olímpicos, tomas de posesiones presidenciales y memorias para los ataques terroristas del 9 de septiembre. Es bastante asombroso que un canto compuesto hace más de 2 siglos todavía resuene como el himno espiritual para el mundo moderno. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah revela el canto y la poderosa experiencia detrás del mismo, al empezar la nueva serie, Capturados por la Gracia. Ahora, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy empezamos nuestro estudio de esta serie, Capturados por la Gracia. Voy a hablarles del himno cuyo título se ha traducido al español como Sublime Gracia, Gracia Admirable y otras variaciones. Toda esta serie de mensajes toma en cuenta la letra de este himno en inglés. Para cada mensaje, tomaremos una frase de la letra del himno, como eso nos enseña la importancia. Así que, empecemos el primer mensaje de esta serie. Uno de los relatos más asombrosos y que menos se cuenta en esta generación es la historia del más grande de los himnos, Sublime Gracia. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la gracia y el título de mi serie de mensajes es Capturados por la Gracia. Vamos a considerar el tema de la gracia no solo mediante el ente de las Sagradas Escrituras, sino también mediante la letra de este gran canto. Voy a tomar una de las frases de la letra de este canto para hablar en cuanto a la gracia. El primer verso de este himno, en el original en inglés, es Gracia asombrosa. ¡Cuál dulce suena esto! Lo que me propongo hoy es ayudarles a comprender la grandeza de la gracia de Dios y cómo ella toca cada una de nuestras vidas, cómo quiere tocar la vida de cada uno de nosotros, si todavía no lo ha hecho. Voy a empezar con un relato. Este relato captó la atención y los corazones incluso de los neoyorquinos, acostumbrados al crimen. Esto sucedió como 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias del año 2004. La temperatura había bajado acercándose al punto de congelación y la lluvia fría amenazaba con convertirse en nieve. La carretera se ponía cada vez más peligrosa mientras una mujer llamada Victoria Rubolo condució su coche hacia su casa en Long Island. Volvió después de asistir al recital vocal de su sobrina de 14 años y casi llegaba a casa. Ni siquiera recuerda haber visto un coche que se acercara en dirección opuesta. Más temprano ese día, los ocupantes del segundo vehículo habían robado de un coche estacionado en un teatro local, entre otras cosas, una tarjeta de crédito. Los 6 jóvenes, entonces, compraron con esa tarjeta casi $400 en videojuegos en un almacén cercano. Luego, las cámaras de seguridad de un supermercado los grabaron mientras utilizaban la tarjeta para comprar, entre otras cosas, un pavo congelado de 10 kilos. A las 12:30 de la madrugada, su senda se cruzó con la de Rubolo de una manera trágica que cambió su vida. Ella no recuerda haber visto al adolescente inclinado fuera de la ventana del asiento trasero del automóvil que se aproximaba. Tampoco recuerda nada del pavo congelado de 10 kilos que atravesó su parabrisas, torció la rueda del volante y le destrozó todo hueso de la cara, dejándola inconsciente y produciendo significativa lesión y una seria herida cerebral. Más de 3 semanas más tarde, le informaron la causa de la aterradora operación de cirugía de 8 horas que restauró su cara hundida, el paladar roto, colocándole 4 placas de titanio para sostener los pedazos ensamblados de sus huesos faciales e insertándole una película sintética para sostener su ojo. La cirugía también le dejó con una traqueotomía y una quijada sujeta con alambres. Oyó la explicación de lo que le había sucedido, pero no podía procesarla. Los medios noticiosos, por supuesto, mantuvieron el episodio vivo toda la temporada de Navidad con frecuentes actualizaciones del proceso de la mujer y las declaraciones de culpable de los jóvenes que habían hecho todo esto, excepto uno de ellos, Ryan Cushing. Este fue el granuja de 18 años que lanzó el pavo por la ventana. En enero del 2005, se declaró inocente. Los cargos contra él le hubieran significado 25 años en la cárcel. El lunes 15 de agosto, Cushing y Victoria se reunieron cara a cara por primera vez en la corte. 9 meses después del incidente, la mujer todavía estaba recibiendo rehabilitación física, pero podía caminar por su propio pie. Ese día, el granuja se declaró culpable de cargo menor y recibió una sentencia de 6 meses de cárcel con 5 años de libertad condicional que incluía terapia psicológica y servicio público. Ustedes se preguntarán, ¿cómo pudo haber sucedido eso? El convenio surgió a petición de la mujer. Después de declararse culpable, el abogado hizo que Ryan se acercara a Victoria Rubolo. Ella abrazó al muchacho que lloriqueaba, le acarició el pelo y le susurró al oído que le perdonaba y que quería lo mejor para su vida. La escena en la corte dejó al experimentado defensor en lágrimas y atragantó incluso a los reporteros que informaban en vivo al público por radio. Un periódico lo llamó un momento de gracia. Un momento de gracia. Dada la oportunidad para el desquite, la señora Rubolo dio y recibió algo mucho mejor. La disipación de la ira y la restauración de la esperanza en un gesto tan purificador como las lágrimas que corrían por su destrozada cara y por la cara de ese insensato muchacho cuya vida ella restauró ese día. Verdaderamente fue un momento de gracia. Cuando oigo relatos como este, no sé qué hacer. Me dejan sin palabras. Pienso, eso es increíble, o incluso mejor, eso es asombroso. Como ven, la gracia, donde quiera que la vemos, produce un cortocircuito en nuestro sistema, pone de cabeza todas nuestras presuposiciones, nos quita la capacidad de reaccionar como reaccionamos normalmente. La gracia, incluso la gracia humana expresada de unos a otros, hace que nos detengamos en seco. Es inesperada, es inmerecida y nos sorprende con la guardia baja y nos deja parados esperando, pensando que con certeza tiene que haber mucho más en la experiencia que lo que estamos leyendo. La mayoría de nosotros nos asombramos por un momento. Pensamos que es un relato asombroso. Tal vez debamos anotarlo. Si usted es un predicador como yo, no puede dejar de oír un relato como este y decir, vaya, nunca he oído ni visto nada parecido. Pero si somos francos, leemos el relato, dejamos que la emoción nos llene y pase y luego continuamos la vida como si nada. Pero hay algunos para quienes, al atravesar ese momento de gracia, nada vuelve a ser igual. Nunca lo descartan, como podemos hacerlo nosotros. Una de esas personas es alguien muy familiar para todos nosotros. Se llama Pablo. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Es el gran apóstol, el apóstol Pablo. Después de ese momento de gracia que le fue expresada, nada fue igual para él, para la iglesia y para el mundo. De hecho, hay algo que siempre me ha intrigado al estudiar sus cartas con el correr de los años para enseñarlas y predicar sobre ellas. Estoy siguiendo una secuencia de un argumento muy lógico que Pablo está presentando, porque es un hombre muy brillante. Y de repente, él toca un tema que le hace pensar en su conversación y entonces se sale por la tangente como por 5 versículos que ni siquiera encajan en el plan organizado y es posible darse cuenta del impacto que ejerció sobre él esa acción, algo que acarició toda su vida. ¿Sabían que en el Nuevo Testamento la palabra gracia aparece 155 veces?